cuando no hayas dónde ir, yo te invito a venir a los pies de Jesús. Cuando estés a punto de morir y nada puedes hacer, yo te invito a venir a los pies de Jesús, a buscar el perdón, a vivir, a cantar al Señor, a ser hijo de Dios. A cantar.